¡Hey! ¿Qué hay? ¿Preparados para saber cuáles han sido las mejores canciones emblemáticas de nuestro país? Pues toma asiento porque empezamos. Canciones irreverentes para muchos y para otros son una realidad. En la posición número 10 se encuentra Molotov con Dime the Power. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Ahora viene la parte contrastante de lo que es Molotov. Un galanazo. ¿Qué digo? Un padrote. El mi rey de mis reyes. En la posición número 9 se encuentra mi rey, Luis Miguel, con La Incondicional. Esto es así, ¿y cómo dice? Y a otros que tienen una fijación con el sol, llegando para la octava posición al grupo de grupos mexicanos, compartiendo década con los de Molotov y que le rayan a quien sea. Se encuentra Maná con Rayando el Sol. Viene llegando el chaparro y no otro chaparro, sino un chaparrito cool. En la posición número 7, una canción que es de ley para todo síntoma de depresión a post-dependencia a alguien. Él es Armando Manzanero y su Contigo Aprendí es la siguiente posición. Uno de los personajes más queridos y más importantes de nuestro país. Ah, y claro, más simpáticos, dime. ¿Quién se cae de un escenario solo para hacernos reír? ¡Ja! ¡Vaya que es un pillín! Juan Gabriel con Querida. Mira mi soledad, mira mi... Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. La célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. De este modo, si poseen más... Algunas de las células explotan. Pues ¿quién se puede resistir a una canción que lo dice todo? José Alfredo Jiménez nos canta El Rey. José Alfredo, tómpele con ganas. Ahora hemos llegado a las últimas posiciones. La canción que sigue es típica de nuestro lema. Aunque no es cantada por un mexicano, pero la letra y la música es más de aquí que de allá. Estereotipada como canción de funeral, llega Rocío Dúrcal con Amor Eterno, en la siguiente posición. El personaje que mencionaremos ahora es sin duda alguna un ícono de la época del cine de oro mexicano. ¿Quién se puede olvidar de él? Nadie. Y la canción que les puedo decir, todos no la sabemos. Pedro Infante nos canta Cielito Lindo en la siguiente posición. Llegamos al mero mero, a la canción más emblemática de todos los tiempos. Y saben, fue algo muy fácil. Cantautora, cantante y exponente musical ante todo el mundo. Su canción llegó a las gargantas del mi rey Luis Miguel, de Frank Sinatra, de Beatles, Elvis Presley y muchos más. Sin duda, la mejor canción de todos los tiempos. Consuelo Velázquez nos canta Bésame Mucho. Estas fueron las canciones más emblemáticas de todos los tiempos en México. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Ojos, verte junto a mí, piensa que también...